Bueno, buenas noches. Perdonadme la cosa medio incómoda de leer la presentación, ¿no? Pero no me ha dado tiempo de aprendérmela de memoria. Bueno, me toca hacer de anfitrión esta noche y en verdad soy también huésped. Y la verdad es que las dos cosas son un honor para mí, estar aquí acompañado con esta gente tan, tan grande y tener la suerte de ponerme al servicio del Festival Cercanía para presentar dos libros que son enormes y cuya lectura a mí me ha marcado en los últimos meses. Es un lujo que agradezco, ¿vale? Y lo agradezco también porque es que esta noche vamos a escuchar cómo levantan de las páginas dos aproximaciones a la poesía que posiblemente están en las antípodas de una misma visión del mundo. Voy a intentar explicarlo eso. Y que me toque estar aquí, a mí, especialmente ahora cuando me siente y sea solo el oyente, estar aquí en esta encrucijada me sirve muy bien para seguir dándole vuelta a una discusión colectiva que últimamente a muchas nos viene entreteniendo. Que viene a ser cómo contarnos ahora, ¿no? Cómo meter todo eso que nos ha pasado en los últimos tiempos en palabras y en poesía, ¿no? Y la cosa es que en un primer momento me pareció que la apuesta de juntar dos libros tan diferentes como son Ready y Danza Caníbal en una misma presentación, que me pareció como que era arriesgado, ¿no? Porque son dos libros que ofrecen texturas totalmente diferentes, que parecen enunciar dos formas que son difícilmente reconciliables, dos formas de entender la escritura que son difícilmente conciliables, ¿no? Pero solo lo parecen. En realidad pronto me di cuenta de que estaba en un error y de que juntar a Miguel y a María en el mismo recital podía ser una idea excelente, ¿no? Y bueno, yo apuesto porque va a ser así, ¿no? Entonces, para empezar, lo que vamos a escuchar aquí esta noche son dos muestras de lo que Enrique Falcón llama acertadamente las prácticas literarias del conflicto. Entre otras cosas, dice Quique que a estas alturas de nuestro tiempo es un enorme error seguir considerando a la literatura como algo, como un problema individual. Y las dos poéticas que hemos convocado aquí esta noche se lo aplican severamente. Eligen no ignorar lo que sucede a su alrededor y fajarse contra la realidad para tratar de desvelar eso que no es fácil de nombrar, pero que hoy día es imposible ya no percibir, el conflicto que todo lo enmarca, ¿no? Porque claro, hay una guerra, como diría el Terradillo, ¿no? Y aunque esa guerra no es ni mucho menos nueva, sí que es reciente que muchas estemos aprendiendo a identificar los campos de batalla, a demarcar el infierno entre lo que no lo es y sobre todo a actuar en consecuencia, a ponernos en juego en la batalla cada día, ¿no? Y en ese sentido, debería inquietarnos lo altamente inofensiva que resulta la mayor parte de la poesía actual. Esa del suplemento dominical y del premio literario, la que podía leer Aznar cuando estaba en el Congreso, ¿no? Ya me entendéis. Entonces, como dice Wisława Szymborska, somos hijos de nuestra época y nuestra época es política. Y sí, que lo personal es político, hace rato que lo venimos experimentando, tal vez sin saberlo, en nuestras propias carnes. Y parece sintomático que por algún motivo eso quede fuera siempre de la mayor parte de la escritura que se publica hoy día, especialmente en la poesía. Sin embargo, diríamos que la toma de conciencia colectiva, el despertar que ha tenido lugar en las plazas durante el último año y pico, nos pide otra cosa, ¿no? Como que reclama otra poesía. De nuevo con Quique Falcón, nuestra poesía habrá de desplegar la rabia de los nuevos tiempos, la misma ira que en estos nuevos tiempos ya se encargan otros de ocultar. Y me parece entonces importante señalar aquí un hecho importante que a mi juicio hermana los dos libros cuya voz hoy vamos a escuchar. Y es que pese a ser ambos libros de reciente aparición, los dos fueron escritos prácticamente en su totalidad antes de las movilizaciones de la primavera de 2011. Y si el trabajo del poeta se puede entender también como un sintonizar la onda, como un interpretar el clima que permita contar lo necesario para que comprendamos aquello que nos ocurre, entonces estamos ante dos poetas que supieron ver lo que venía. Y eso a mí me parece algo bastante asombroso. Pero sin embargo, para ella hubiera sido fácil quedarse en la enunciación, en la mera hipótesis, Hubieran podido limitarse a exponer en versos de ellos mismos la luna octogonal que alumbra nuestro cáncer o el barómetro de tráfico de vida. Hubieran podido enumerar tan solo los síntomas del derrumbe que viene, tirar la piedra y esconder la mano, pero no. Me parece que a lo mejor hay otro vínculo fuerte entre estos dos libros, además del que acabo de decir. Así, no se trata solo de informarnos acerca del estado de invisibilización de las cosas y de advertirnos contra la resignación, que también. Además, ambos libros contienen, a su manera, una mano tendida que rompe el aislamiento, una apertura como de plaza, un lugar por el que es fácil transitar y sentirse acompañado, una invitación. Y esto, que es fácil de pensar hoy para quienes nos hemos dejado invadir por estos nuevos tiempos, resulta que Miguel y María lo estaban proponiendo ya entonces, antes. Danza Caníbal, el libro de Miguel Ángel García Argüez, contiene una invitación al baile de la muerte que salva la vida. Y Ready, el libro de María Salgado, contiene una telegráfica invitación de locutorio a transmitir cambio. Ambos libros nos convocan a poner en juego lo que de bueno traemos para conjurar juntas la amenaza cada vez más acuciante de la desolación. Con Enrique Falcón, de nuevo para terminar, diré que estamos ante dos formas distintas de una misma poesía de combate, que ha nacido a causa de un hechizo y de una catástrofe. Dos maneras diferentes de, en la palabra de la herida, hablar la palabra de los vínculos. Y ya, os dejo con ella, con la palabra viva, ¿no? Vale. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber respondido a la convocatoria de este encuentro, de esta celebración con la palabra viva, que además María y yo tenemos el sin duda honor de que vaya a servir de clausura para el ciclo Cercanía, reflexiones en torno a la poesía contemporánea, que durante, como bien saben ustedes, durante estas últimas semanas se ha venido desarrollando en Sevilla, en diferentes espacios. Entonces, lo primero, bueno, agradecer en mi nombre, supongo que también en el de María, la organización del ciclo, ¿no? Especialmente a María, a Iván y a Luis, de la librería La Fuga, que han sido un poco quienes han estado ahí batiéndose el cuero con la organización del ciclo, que tan buenos ratos nos ha hecho pasar, ya digo, durante esta semana. Y por supuesto al Pumarejo, el anfitrionazgo de dejarnos su casa para este momento de encuentro con la palabra, ¿no? Y bueno, pues la parte que a mí me corresponde, pues voy a leer poemas del último libro que he tenido la suerte de publicar, Danza Caníbal. Es un libro, pequeña explicación para poneros un poco antecedentes, es un libro que como ya el propio Ingui tan estupendamente explicado en la presentación, es un libro que está escrito aproximadamente hace 3, quizá 4 años. El libro se terminó y pasó su travesía en el desierto, en el cajón de que todos los poetas sabemos que tenemos en casa, donde se guardan los manuscritos esperando a que encuentre su lugar en el mundo como libro. El libro surge, en realidad no surge como idea de libro, sino que simplemente una vez tuve el pálpito de escribir un poema y encontré una voz. Aquellos y aquellas que escribáis poesía sabréis lo que quiero decir con encontrar una voz, ¿no? Cada poema te requiere una voz que no sabe uno muy bien de dónde viene, pero viene y a través de uno y uno la plasma. Y fue un poema solo, un poema de cierta extensión, y lo llamé Danza Caníbal y ahí quedó, simplemente. Pensé yo que ahí quedaba, porque luego al poco tiempo vuelve uno a escribir y vuelve a salir de nuevo esa voz que por lo visto tenía más cosas que decir, y entonces surge otro poema al que uno, pues en un alarde de poca originalidad, se le ocurre poner Danza Caníbal número 2, aparecerá luego la Danza Caníbal número 3, la Danza Caníbal número 4, y me di cuenta en unos meses que tenía 10 danzas caníbales. Y digo, bueno, pues ya tengo un libro. ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Bien, entonces esto es Danza Caníbal. Son 10 poemas. Danza Caníbal número 1, número 2, número 3, hasta el número 10, a la que luego añado un pequeño poema introductorio, que es Invitación a la Danza. y un poema de final que se llama After Hours, que como bien sabéis, el After Hours es ese sitio donde se sigue bailando cuando ya han cerrado los sitios donde se baila. Y yo no sé si eso es de otra época o todavía existen los After Hours. Entonces, una época en que siempre había un After Hours que abría justo cuando amanecía. Entonces, esta es la cosa. Ese es el origen del libro. El libro, en ese momento cuando estaba escribiendo aquello, esa voz que parece que venía de otro lado y que ya os digo, es la que da forma a los poemas, uno se da cuenta que en realidad no es que venga de la nada, viene de lo que uno estaba leyendo. Yo recuerdo que durante la elaboración del libro estaba leyendo mucha poesía surrealista, más que francesa, estaba, que son como los grandes maestros de esto, era más que nada la hispanoamericana y la española. Recuerdo haber leído mucho a Larrea. Doy estas pistas porque seguramente aquellos y aquellas que leáis poesía pues os sonará de repente alguna cosa que os suene a Larrea o que suene a Huidobro, que estaba muy presente. Y luego es inevitable tener que hablar de las danzas caníbales medievales, perdón, de las danzas de la muerte medievales, ¿no? Que eran aquellos poemas que surgen en la Edad Media a raíz de las pestes que asolan Europa y crean casi una especie de subgénero, ¿no? No sé si conocéis las danzas de la muerte. Es la muerte la que va invitando a que bailen a diferentes personas, ¿no? Lo mismo pasa a un campesino y la danza habla de la vida del campesino. Luego pasa un mendigo, pero también pasa un obispo y también pasa un señor feudal y también pasa un rey, ¿no? Y la muerte como igualadora, como la gran democratizadora, ¿no? El gran consuelo de la sociedad estamental era que, bueno, tú eres rey, yo soy mendigo, pero cuando haya que morirse nos vamos a morir igual, y la muerte no distingue una cosa de otra. La muerte no tiene conciencia de clase, ¿no? La muerte lo mismo se lleva a un banquero que se lleva a un desahuciado, ¿no? Y ahí es donde está la cosa. Y bueno, y como no podía ser de otra manera, la danza caníbal es el capitalismo, en realidad, ¿no? Que es la gran metáfora del sistema. Se habla mucho contra el sistema, pero muy pocas veces, desgraciadamente, se le nombra como hay que nombrarlo, ¿no? Y tiene un nombre, que es capitalismo, y lo podrán luego poner todos los motes que quieran, ¿eh? La democracia, el mercado, como quieran, pero en realidad es el capitalismo, y el libro no es más que un enorme grito, un poco delirante, un poco visionario, sobre en qué me parecía hace 4 años que se estaba convirtiendo el mundo, ¿no? O que yo me lo inventara, es una cosa que está ahí, que cualquiera que se limpie las gafas puede verlo, ¿no? Y como bien dice Ingui, qué bien que el libro estuviera 3 años en el cajón, porque ahora cuando ha salido de manos de la editorial Germanía, me da la sensación de que el libro tiene muchísima más vigencia y más actualidad que cuando fue escrito. Con lo cual, pues dice uno, mira, me adelanté un poco a la cosa. Tampoco tiene mucho mérito, porque hay gente que desde el siglo XIX ya viene anunciando que esto iba a pasar, así que tampoco tiene mucho mérito. Pero bueno, por la parte que me corresponde, me siento súper súper contento de abordar, de meter las manos en el conflicto y en la vida un poco antes de que de repente todos y todas nos sintiéramos con las manos metidos en la herida y con el agua al cuello. Bueno, y voy a leer el son 10 danzas caníbales y voy a compartirle. Vamos a ir leyendo, ¿no? Un poema o una serie de poemas cada una. Uno a María y otro yo, y para que sí vayan alternando las voces. La verdad es que se me ocurren 3 series. A mí. Vale, bueno. ¿No? Tú a tu aire, tú lees como tú eres. Yo voy a leer. Es que estaba pensando ahora, porque de alternarnos, como que son cortos, que se me ocurren 3. Venga, yo como son más larguitos, claro, yo voy a leer una, ¿te parece? Y ya tú, si quieres, lee, vale, lo que tú necesites, lo que el cuerpo te pida y... Vale. Bueno, pues voy a leer la danza número 1. Danza caníbal número 1. Ponerme pie, ¿no? Danza y danza en esta danza, porque es nuestra esta danza de la muerte. Ministros, inversores, secretarios, programadores, médicos, banqueros, contables, abogados, inspectores, comisionados, jueces, catedráticos, científicos, gerentes, periodistas, capitanes, agentes, directores, sean mujeres o sean hombres, que lo mismo nos da quienes sean, quienes sigan soplando las veletas psicópatas del mundo. Que vengan todos juntos a danzar esta noche, pero no con la muerte, pues la muerte son ellos y otra muerte no existe más que ser lo que ellos son. Mirad el enorme calendario de las estatuas, mirad las agujas del reloj de la gran rueda, mirad cómo gira el enorme tiburón de ojos ciegos, marcándonos el ritmo furioso de un día y otro día. Conformamos una estirpe que ya lleva cientos de años, quizás miles, muriendo lentamente, gota a gota, miembro a miembro, como un río implacable que se arrastra sobre un lecho de polvo, de huesos y de pan. No es la muerte la que viene a danzar esta noche con el mundo. No hace falta. Desde los satélites, el mundo se suicida danzando sobre sí mismo. Se muerde sus uñas del color del cobalto. La esquizofrenia se devora a sí misma. Veo hormigas que se comen los ojos de los pájaros, linternas bajo el agua, desechos radioactivos alumbrando el sendero de los fetos, burbujas de hierro, olor a gasolina, y un gato con solo tres patas danza y danza en esta danza de láminas de carne. Los suburbios están esta noche de fiesta. Arden coches en la televisión, cremas antiarrugas, pólizas de seguros, el delirio de las hienas repetido en todos los salones de todas las casas de todas las ciudades. No, no es la muerte la que viene a danzar esta noche con el mundo. No hace falta. Me miro a la cara y os veo a todos. Os miro a la cara y solo a mí me veo. Las carnes abiertas, las bocas cerradas, mis ojos son los ojos de los niños que habitan las cloacas de Moscú. Aquí tenemos coches, artilugios, medicinas, planetas de colores ahí girando como giran las damas en los salones regios, bailando sobre un cauce de cadáveres y cosas rotas. Yo me asomo a los pechos pequeños de las niñas, yo me asusto contando las armas en el pan, yo me asombro besando los insectos y los peces, yo me asigno cada llaga que supura y cada célula. Que no es la muerte la que viene a danzar esta noche con el mundo, que no hace falta. Y vosotros, oh cómplices anónimos, acróbatas del yo pienso solo en mí, yo voy solo a lo mío, a mí no me atosigues que no puedo hacer nada, que yo no soy culpable, que yo bastante tengo con mis propios problemas, que tengo que sacar adelante a mi familia. Ciudadanos honrados, papá, mamá, vecina, cuñado, amigote, compañera de trabajo, complaciente asalariado de nómina y quiniela, desquiciados contribuyentes al tumor y a la máquina, venid también a danzar, porque también vosotros sois la muerte y a la muerte alimentáis. Que los unos a los otros os coméis y a esta loca antropofagia llamáis vivir en paz. Danzad. Danzad, danzad, seguid girando dando vueltas alrededor del tigre, escuchando la música del perro sarnoso, coreando el estribillo de la sangre y la inmundicia. Seguid, seguid, seguid, que más tarde o más temprano acabaremos vomitando todas estas perdices. Esta era la danza número uno. Y después de echaros esta pequeña bronca, os dejo con María Saga. Yo creo que voy a leer en tres partes Redis. Me pasa una cosa que al haberlo escrito durante 5 años, al escribirlo lo memoricé. De hecho lo memoricé a un nivel enfermo, que es que me acuerdo de versiones anteriores a las que han salido en el libro. Es una condena porque puede que haga una variación. Pero bueno, Reyes, y además tengo como un problema motor por el cual me he desmadrado y de sentada no me sale leer. Pero bueno, hemos conseguido un poquito el sitio. Ready lo empecé a escribir en 2006, por esto que ha dicho José de la premonición, no sé qué clase de premonición en 2006, pero sé de dónde venían ese verano que empecé, en concreto de una gran exposición que hubo sobre Gordon Matta Clark en Reina Sofía, que es un artista de los 70 en Nueva York, que yo creo que hizo para mí la escritura más interesante que conozco. Podría, de hecho, hacer el recital solo contando sus piezas, porque son fantásticas, como hacer un comedor, ¿no?, para sus amigos y tal. Pero había una en concreto que era comprar los trozos de terreno, los lotes que quedan entre edificios y a los que no se puede acceder, ¿no? Compró un montón de lotes de este tipo, se hizo como un capital de lotes a los que no podía llegar y valían muy poco, ¿no?, porque no tenía dinero y tal. Y entonces esta idea de lo que queda entre edificios y se puede poseer con títulos, con registros, y no se puede acceder, no se puede tener, ¿no? Esa es como la tensión básica de Ready, es lo que se cree poseer pero no se tiene, y es una apuesta por tener lo que no se debería poseer, ¿no?, en todas las capas. Y yo en 2006, esto es muy divertido, ya tenía editor, que una suerte, ¿no?, que era Rebato, que es la librería esta de Madrid, que también, bueno, hace un festival, y cuando era muy pequeña, yo iba con mis fanzines a ver a Pepe, y ya, yo no sé si una noche se emborrachó y me dijo, en 2009 te publico un libro, en 2006 yo. O sea, era todo un... y yo lo guardé en secreto por si acaso, pero hasta el punto de que yo no sé si Pepe se acordó durante años. Y aunque ya tenía editor, que era una cosa sorprendente, decidí escribir el libro en una noche. Aunque iba a ser para 2009, o sea, tú verás el problema mental. Y entonces decidí escribirlo en una noche porque, y ahora cruzo las dos historias, en la exposición de Matta Clark vi una nota muy pequeña a mano que me dio el libro, ¿no?, que decía... Being uncomfortable under your own skin, someone ready to lose a few pounds. Como estando incómodo bajo tu propia piel, alguien dispuesto a perder. Y yo entendí, unas monedas, pounds, como libras en inglés. Pero luego me di cuenta, años después, que era pounds en Estados Unidos, o sea, que era como peso, ¿no?, como carne. Pero o sea, no importa, porque se trataba, la idea es que me di cuenta que quería, que justo quería que se fuera el nombre que sostuviera el libro que quería escribir. Ni yo, ni alguien que leyera, sino alguien dispuesto a perder algo, ¿no?, en el libro. Y era Someone Ready, pero dije, Ready se convirtió en el nombre ese que quería usar para que cualquiera lo pudiera usar al leer y después salir del libro con ese nombre, que dijera algo, esa era mi idea. Y en esto de perder pensaba, bueno, tengo que correr, ¿no?, y en una noche esto lo escribo. Y en una noche lo empecé, tardé 4 años en escribir el libro. Pero una de las premisas del libro es escribirlo como si fuera en una noche, ¿no? Y ese es un poco el origen de Ready. Entonces la primera parte del libro, que es la que ahora quiero leer, así son unos poemitas, es justo, digamos, la parte más mítica de Ready, como su origen, como... familiar, digamos. Luego el libro pierde la familia, porque obviamente sale de casa familiar, ¿no? Entonces el nacimiento y lo junto con la muerte de Ready. Bueno, por si os interesa el libro, este es el asunto. Entonces, la mamá de Ready no existe siempre. La mayor parte del tiempo es papel o es ropa tendida dentro de su cabecita. La mamá de Ready, como la mamá de Morrissey, nació en el hospital de madres de Reading, donde ellas mismas se cuidan y se peinan el pelo con un tenedor. Juntan sus costillas a los radiadores y de ahí extraen el famoso calor de regazo materno. Después un señor las abandona a la puerta de un orfanato y algún niño las recoge. Al principio parecen una col, luego una medalla. Ellas, al principio las corta el aire. Mamá, has de quererme más porque solo soy coja. Imagínate que fuera coja y ciega, y muda. Muda te gustaría más. No podría decir mis sílabas, las movería con el palo de la lengua dentro y no fuera de la boca. Ay, todavía no estoy lista para lo peor. Lo peor puede llegar en otoño o primavera. Tiempos de recarga de electroestaticidad. Recuerda Reddy a su abuela sobre un trono con una antorcha. ¿Era reina?, le preguntan. No, era ciega. No, tenía miedo de no ver, era vieja. ¿De no ver a quién? ¿Qué? ¿La muerte? No, te equivocas, la mujer era analfabeta. ¿Por qué giras todo el cuerpo en contorsión cuando lo miras? Estoy rezándole a San Víctor, a San Vito, el vencedor, el victorioso. ¿Y qué le pides? Pido contra la crucifixión que me aguarda, el freno. ¿Tu alma es impura? ¿Tienes miedo de no caer bien al que reparte el perdón de perder? No, señor, yo no soy malo. Solo soy un niño de verdad nervioso. Es un problema motor. Es un problema motor. Es un problema motor. La corea. Transmisión irregular de contracción de un músculo al siguiente. Turbia movilidad y santidad distinta cada vez. Cada día más coreana la corea. El chino cada día más chinés, lo de su muerte. Manía de movimiento a la otra orilla, la de la muerte, por un agua abrasada. La epilepsia que al final deslucía las reuniones familiares, lo de su muerte. Un mal definitivo de espalda que ubica en la espalda el alma definitivamente rota, lo que llamaban alma y arrastra química, intermitentemente muerte, el río, el alma desplazada por el río, lo de su muerte, un extraño caso de respiración. Aquí llega mi médula y de aquí saco la voz que ves, la voz que no me ves. Aquí llega mi médula y de aquí saco la voz que ves, la voz que no me ves. Aquí llega mi médula y de aquí saco la voz. Que la voz que no la ves. Le ofrece un huevo brillante que se esfuerza en rechazar. Acepta, sin embargo, el vino oscurísimo. Gracias a la elección, el mensajero le entrega la carta A, amor de madre. Le ofrece un blanquísimo huevo que escoge tras rechazar el vino negro. Por su mala cabeza, el mensajero le entrega la carta O. Odio de madre. Se moría en una camioneta. Se moría en una pick-up. Se moría en el último vagón de un tren. Reconocí la camisa, pero no su musculatura de nadie. Hacían eco mientras la selva y la habana y la madera verde del compartimento. En una sidecar, en un globo aerostático, en un avión sin pilotaje, silencio. Un montoncito de silencio era lo que sonaba, o una lengua tonal, no estoy segura. O una zarabanda, o un tendal, o un tarro de vidrio, o los océanos. Ártico, Antártico, Índico, Pacífico y Atlántico. Ártico, Antártico, Índico, Pacífico y Atlántico. Ártico, Antártico. Una caída suave, un de sangre, un goteo. Lo de la asfixia. Vapor de intersección de dentro fuera, no la extensión, no la intención. El hueco a donde asiste a respirar su boca, un ser menudo y miedo. Lo del exceso, la intimidad que ha desleído objetos interiores, almas, fuerzas, el cuerpo de la voz al cabo de la cuerda de la apnea, la falta, la fascia de lo que ha deseado, luego que ya no existe, su sonrisa, de no caber de sí, de lo que no le cupo, lo del amor, lo del tamaño, la muerte por tamaño, incluso el gris que en el tendal en días lo revuela su arquería, el trapo asexual que no desearía hacer la gloria sino preces, preces de agua, branquias en quien crece lo del arroz, su asma, lo del ángel, ahogo, bolsa, carbunclo, diéresis, melancolía. Bueno, voy a leer dos danzas. Esta primera es la danza número 2. La danza número 2 aborda un tema, bueno, básico en cualquier conflicto, que es la comunicación, ¿no? El conflicto de la comunicación está en la base de tantos conflictos y este poema habla sobre eso, sobre la dificultad, las palabras, esos objetos tan maravillosos y tan sagrados que los seres humanos tenemos, que de hecho nos constituye como seres humanos y que tanto han contribuido a conformar el universo civilizatorio del humano, a la vez también qué enorme herramientas para el ruido, para la incomunicación, ¿no? Y sobre eso es sobre lo que os comparto, la danza Caníbal número 2, y luego os daré la número 4. Dice así: danza Caníbal número 2. Me pasa que a veces, cuando trato de hablar, se me llena la boca de pulpos y de errores. Quiero decir ventana, pero digo bichos. Quiero decir niño, pero digo hidrocarburos. Quiero decir azucena, pero digo pollo. Quiero decir esperanza, pero digo tendones. Quiero decir música, pero digo Alemania. Quiero decir misterio, pero digo año luz. Quiero decir caos, pero digo lavavajillas. Quiero decir planeta, pero digo Mogadiscio. Quiero decir hermanos, pero digo manicomio. Quiero decir agua, pero digo arañazo. Quiero decir pan, pero digo estratosfera. Quiero decir amante, pero digo dientes. Quiero decir pájaro, pero digo epilepsia. Quiero decir cariño, pero digo territorio. Quiero decir nubes, pero digo arquitectura. Quiero decir labio, pero digo encía. Quiero decir palabras, pero digo ruido. Quiero decir verdades, pero digo acertijo. Quiero decir algo, pero digo nada. Quiero decir ángel, pero digo Miguel. Pero a ti también te pasa que si tratas de oír, los oídos se te llenan de horror y de chatarra. Yo te digo luminaria, pero tú oyes negocio. Yo te digo cielo, pero tú oyes isobar. Yo te digo cachorro, pero tú oyes señorita. Yo te digo oscuridad, pero tú oyes sextante. Yo te digo revuelta, pero tú oyes crucigrama. Yo te digo deseo, pero tú oyes ministerio. Yo te digo sequía, pero tú oyes semiótica. Yo te digo sombrero, pero tú oyes Fukushima. Yo te digo ronquido, pero tú oyes psicoanálisis. Yo te digo dogma, pero tú oyes dogma. Yo te digo libre, pero tú oyes gratis. Yo te digo ser, pero tú oyes estar. Yo te digo estar, pero tú oyes haber. Yo te digo haber, pero tú oyes tener. Yo te digo tener, pero tú oyes ser. Yo te digo gemido, pero tú oyes poesía. Por eso estoy aquí afilando las tres espadas de mi boca. La primera para cantar. La segunda para morder. La tercera para suplicar el perdón. Danza Caníbal número 6. Conocida familiarmente como la danza de Europa. Familiarmente es como yo la conozco, ¿no? La danza de Europa. De Europa. Europa, ven y quítate ese traje. Tu capa de sangrienta pedrería, tu corona y tus sucios coloretes, tu túnica, tus botas, tu asquerosa corbata de billetes y crustáceos, tus diademas rellenas de gasoil. Europa apunta con sus catalejos y solo ve los restos de una fiesta de espejitos y charcos y cadáveres. Europa recogió su enorme cola de animal imaginario y es Europa un virus, un fusil y una barraca. Europa es un hipódromo vacío, se ducha, se perfuma y sigue oliendo a estiércol, a dinero y a desahucio. Europa brinda con el Vaticano, sacude sus banderas, hierve su agua, luego cambia sus fichas por dinero. Europa siempre es barro y siempre es leche. Europa siempre es hierro y siempre es óxido. Europa siempre es macho y nunca es hembra. Europa es carnicero y descuartiza un ternero pequeño de plutonio mientras limpia su faca en el Atlántico. Es un pez que visita el hospital. Es un triángulo lleno de estadísticas. Es un sapo croándole a un avión. Es un muermo, es mi pus, es una daga, una fiera sin dientes, una arteria por donde apenas fluye la memoria. Europa es una iglesia boca abajo, un enano con culo de gigante, un pastel que se enfría en la basura. El mar muerto le asusta y su lenguaje le suena a copla antigua, estalactita, por eso mira al cielo y no responde. Europa no es Europa, es un hexágono, un tumor, una almena, un perro sucio. Europa es la basura de otra Europa. No quiero ser Europa, ni que Europa me reclame, me lama, ni me anude. No quiero ser Europa, ni poeta. Y aquí cierro mi boca y ya me callo. No quiero ser Europa, si no he sido oveja que degüella a su pastor. No es que revisen, no es narrativo, porque obviamente es un libro de poesía, entonces no hay ningún tipo de ficción. De hecho, este asunto de usar un nombre es para evitar un personaje también. Pero sí que hay una especie de paisajes, además de esta carrera del problema motor que empieza en el nombre, ¿no? Hay una serie de paisajes que pensé, claro, a partir de conocer mundos así, y pensé en la manera de traerlos al libro, ¿no? Uno de ellos sería que hacen el par, ¿no? Yo me llamo en el libro, bueno, el chino y China, ¿no? Y la China. La China es para mí un país mítico, que no conozco en absoluto, pero del que cada vez, en principio, vienen más productos manufacturados, ¿no? Y parece que se va ahí, ¿no? Como una especie del capital del mundo, se va hacia la China, que lo abstrae. Y el chino es algo que tomé de este barrio de Barcelona, que es el Raval, que lo llamaban el chino, y me di cuenta que era el lugar donde quería situar la carrera de Reddy, porque el chino, pensaba yo, es esa parte de la ciudad donde aún es posible el contacto entre diferentes, donde aunque no llegues a contactar, sabes que el mundo es más variado. Y esas partes de ciudad hay en todo el mundo, no solo en Barcelona, pero el chino era el paisaje que yo elegí para Rey, y la China como el mito de lo que se escapa, ¿no? En esto de poseer y tener, pues lo que se abstrae y lo que aún puedes tener como real, ¿no? Chino y China, ¿no? Sin que se sepa muy bien de dónde viene cada quien. Bueno, esta era la figura también del locutorio. En 2007 me fui de casa de mis padres a una calle llena de locutorios y estuve 4 años viviendo allí y pensando todos los días que pasaba por la calle de qué hablará la gente en el locutorio, ¿no? ¿De qué hablará? ¿De lo mismo que yo? Y aunque parecía una pregunta sobre el tema, si era universal, y yo pensaba, bueno, pues del amor y la muerte, ¿no? Como si yo hablara de la muerte entonces. Y luego me di cuenta que en realidad lo que me interesaba era cómo lo podrían transmitir, porque a mí se me estaba haciendo imposible transmitir todo eso que estaba viviendo. ¿Cómo lo podían transmitir, no? Y ese es el locutorio del chino, es el paisaje de Rey. Y luego, bueno, hay otros paisajes más, otros pares más de contradicciones, pero puse todas las piececitas para intentar contar eso, ¿no? Y entonces voy a leer un poquito, lo voy a leer así para no colgarme de leer mucho. De esta carrera, ¿no? Atravesando el chino. Chino, empieza el libro. Vianda la tardecita. La espuma de olor aguiso el patio. La chinesa y el chinés hacen que pasean, pero están parados contra la esquina. Hacen que se besan la chinesa y el chinés, y su corazoncito enamorado, su tienda repleta de amor y mercancía. Siempre el sudor de una gota hace en la frente un brillito. Se trata de la humedad del chino en tanto barrio, en tanto rombo de sus desvelos. Lo que quiero tener es barato, una camisa. El locutorio vierte por un desagüe ilegal que hace a la tarde iridiscente la calle, por la noche la enmohece, durante el día recuenta los pasos de llamada internacional. Lo que quiero tener es barato, un buen flashback e ir al campo de vez en cuando. La poesía es barata, su hechura irregular, made in Taiwán, made in Bulgaria, agua ilegal del desagüe, made in Madrid, Madrid is made in República Dominicana. Manufactura imitada, Madrid, China, Marruecos, Polonia, El Salvador, el amor un segundo, la muerte, los que esperan parados su turno fuera del local, como un puerto. Todo lo que quiero cuesta con suerte unas monedas, pero no lo voy a comprar, lo voy a perder. Propiedades reales, bienes ficticios, crees tener algo, humo, ropa de cama, una camisa tal vez, y se pierde. El herbicida lo quema. Clas. Rey se desclasa y cómo duele, el corazón en vilo mientras sube y baja la escalera. Se pregunta de qué puerta va a salir su fantasma quien retenga el ser en una sola imagen lista para la muerte. Una variable es lo que se gasta de llorar. Otra variable es lo que se gasta de correr. Tercera y cuarta son de perseguir y de perder. Cuatro también de traicionar, cinco mentir, seis de cocción, siete de miedo, ocho de descendencia, nueve de senectud, diez desear, masturbarse, el atletismo, once melancolía, doce de clase. La clase desgasta a sus hijos en affairs con sus iguales. Desclasarse desgasta mucho más, se trata de affairs más frágiles. Cambiar de especie no resulta tan difícil, basta con mugir debajo del cobertizo. La rueda nos ha deparado menor esfuerzo de brazo, pero el trabajo sigue lentamente condenando nuestro pequeño tiempo. Estoy lejos de casa, chinesa. Tú no lo entiendes porque solo eres del chino. No habitabas como yo un pequeño burg ajardinado, ennoblecido al pequeño boom desarrollista, gracias. No venías aquí sin ser de aquí, y ahora que estamos aquí, tú, si me permites, y yo, que trátame de tú. ¿De dónde vienes tú? De China. Lo que quiero perder se me resiste dentro, y pierdo lo que resisto, el amor, sobre todo lo que quiero. Lo que más quiero lo perdí en una falsa encrucijada. Había un camino al norte, había un camino al sur, había un camino al este, se puso a caminar la muerte y la seguí derecha, pero no era mi ocasión de vestir eso. Siempre pierdo el amor en una feria, siempre encuentro el amor en una feria, tiempo después, hay quien lo llama equivocadamente olvido, errancias que se llama hierro, se llama olvido. Siempre te engañan en la feria con el precio de las cosas, cosas sin contorno baratísimas, cosas con contorno extremadamente caras. Ves a la hija camarera de una camarera bailar mientras guarda el turno del baño. Así tres días más, perdiéndolo el dinero en las carreras falsas de los galgos. El cohete del alma se dispara y luego ya es muy tarde para domar la emoción. La emoción no se esconde aunque invisible tarde. Hay locutores ciegos camuflados en la voz del aparato, hay locutores muertos a quienes la distancia horaria o bien regala horas de vida más hacia el oeste, o bien descubre su cadáver hacia el extremo oeste. Hay hasta dos, o al menos dos, relojes de medición en cada locutorio. La hora de Bolivia, la hora de Caracas, la hora de Ecuador. La manecilla de calidad de flotación del cuerpo, el barómetro del tráfico de vida y temas graves, la hora entre sí de África subsahariana, la hora global de la tasa de la voz, el peso, el ágora de voces cansadas. Chinesa. El otro día dejaron un papel en la panadería con letras chinas para ti, con letras mudas para mí. Has de leerme el mensaje esta tarde. Lo que me mandan decir es importante. Juega en una u otra dirección y en un plano decisivo. Invitación a transmitir, cambio, invitación a transmitir, cambio, invitación a transmitir, cambio, invitación a transmitir, cambio, invitación a transmitir, cambio, invitación a transmitir, cambio, invitación a transmitir, cambio. A la noche vigila la señal de voz un búho, por el día un niño de pájaro la guarda, hacia la tarde cambia el turno y el uso, a propósito un reloj, y sigue goteando descuentos el desagüe. Es el paisaje de minas expoliadas, de afueras de las minas, de lejanías de la fuera de las minas, de lejanías de la fuera de las minas y el océano. Slums, banlieues, suburbias, extrarradios y la ciudad, su chino, el locutorio, su flujo excéntrico a través de lo de no dormir desde aquí a China, es la ciudad cualquiera más visible, su miedo, su amor, su mercancía, o vanidad de vivir, su chulería. Es el deseo opaco de comunicación de un paisaje en llamas, su chinoas, la poesía. Es la angostura del deseo de cualquiera, es decir, es no decir. Es el paisaje inventado por la falta de decir, de no decir. Lo que quiero decir es que lo que quiero perder está aquí escrito. Aquí es su fracaso, es aquí su fantasma, su vaciedad de decir. Aquí persiste, hace que escribe, hace que pulsa pulsos de un mensaje que no es suyo. Es del saludo, de los que van a morir carne del amor un segundo, de su muerto anterior y posterior, en función de vocal, uso horario, posición de culo, boca, corazón, que evacúan el granero de suelo inestable a sus pies de los don nadie, de las dueñas, sus de dientes de oro, de la China, del Magreb, naranjas de la rep dominicana, el hule, el carbón, la lata, la misma ropa barata colgada del poste de telefonía. Telegrafía al común, la camisa tendida, la emoción tendida, el deseo tendido, sin letras para enumerar deseos, el máximo deseo de morir, de no morir. Es el resumen de refugios de la mayor tormenta, el campo y no la hacienda, lo echado al perder entre el decir. Lo que quiero tener es barato. Lo que no tengo y quiero duele como un herbicida. El amor que tuve dentro en posesión de todo, el robo, el daño, los restos de propiedad entre las casas. Nieva en Chinatown, no nieva en China. Desde que uno se dedica a esto de la poesía, y cada vez además lo tiene más claro, uno siempre escribe pensando que esa idea de la poesía como una lectura silenciosa, individual, en tu casa, sentarte en tu sillón favorito, delante del ventanal, a la caída de la tarde a leer poesía, eso es una visión muy reducida de la comunicación poética, y uno siempre ha sentido y ha creído que la poesía es una cosa que tiene mucho más que ver con lo colectivo y con lo oral, ¿no? Que la poesía fue traída a este planeta para ser oída y para ser cantada, y el danza caníbal en cada una de las danzas investiga una de esas formas desde el principio, ¿no? Es decir, desde el minuto uno que uno está escribiendo la primera danza sabe que son poemas que están destinados, vale, que se puede leer en casa en el librito, eso está muy bien, ahí están los libros por si alguien se quiere llevar alguno para leerlo en casa, pero sobre todo eran textos que tenían que ver con la transmisión oral y con la danza, claro, con el baile, con el cante y con lo rítmico. En este sentido, cada una de las danzas investiga una forma rítmica peculiar que me parecía investigar. El de Kelly antes de Europa, por ejemplo, son todos en decasílabos encadenados, en fin, son más estructura más clásica. Otra danza tiene que ver con el ritmo de los salmódicos, de la oración. Esta, en concreto, la danza número 5, tiene que ver con investigar los ritmos del rap. No es que sea un rap, Dios me libre, no tengo ningún flow, pero sí que intenta investigar ciertas estructuras, ciertos truquis que los raperos saben hacer estupendamente, y esa es la danza número 5. Conocida popularmente como la danza de las monarquías. Popularmente, ya digo, es como le conozco yo. Dice así, danza número 5. Escuche, majestad, no queda más que un gramo de ceniza en este cuerpo. Los coches se congregan a mirar el precipicio. Mi mano es de licor, mi nombre de madera. El óxido en las frutas es un largo camino hacia el centro de las cosas. Diógenes el perro nos ha enviado un fax esta mañana, pero nadie se ha atrevido a contestar. ¿Por qué ha de saber, majestad, que ya a esta hora no queda más que un gramo de ceniza en este cuerpo, no queda más que un gramo de ceniza en este cuerpo, no queda más que un gramo de ceniza en este cuerpo. Escuchen los relámpagos del címbalo y del hambre. La ciudad se está afeitando y a esta hora le duelen los muñones. Mi cuerpo se levanta y estira sus fronteras como un pájaro de fango cociéndose en el fuego. En este momento exactamente alguien grita y gime y sangra en el sótano de todas las comisarías. La gente pasa al lado sin oír los sucios telegramas de la sangre. Los sucios telegramas de la sangre. Los sucios telegramas de la sangre. Mañana a esta hora, majestad, el pan de los mamíferos se hará de cocaína. Los furgones policiales baten alas lacrimógenas. Y yo sigo aquí sentado, sin embargo, al lado de esta ciénaga, donde veo cómo se hunden entre gritos las vacas y sus dueños. Amor, músculo, guitarra, quisiera dejar de ser lo que me ha tocado ser para ser cualquier otra sustancia. Escucha todas estas fístulas, majestad, y diga si no nota cómo tiembla el aluminio. En la central eléctrica, alguien no descansará esta noche atento a que no falte el suministro de energía que mantenga conectadas todas nuestras pesadillas. Sobre los campanarios hierven los perros, sobre los campanarios hierven los perros, sobre los campanarios hierven los perros. Majestad, usted es un ornitorrinco, tiene los ojos azules y una boca de animal extraterrestre. Usted es cómplice de todas las cosas que me hieren, de todas las trompetas y de todas las catástrofes. Este país de pasteles de nata agria, esta tribu de monos con los dedos cortados, estos jardines estrechos de la putrescencia, esta asamblea de pompas de champú, este castillo de cartas de amor, este dolmen, esta basílica, esta gangrena, esta máquina imperfecta de desollar conejos, esta máquina imperfecta de desollar conejos, esta máquina imperfecta de desollar conejos. Algún día, majestad, algún día habré de ser escarcha, lenguaje, cable eléctrico, mariposa, cepo, compañero, puerta abierta, ratón, semilla, góndola, suburbio, bosque en llamas, cualquier cosa habré de ser antes de ser un solo día más lo que ya soy. Y la danza, esta era la danza número 5, y la danza número 4, que tiene un tono bastante diferente, investiga los ritmillos de las canciones infantiles. Las canciones infantiles, me refiero a las canciones que los niños cantaban cuando eran niños. Ahora ya los niños cantan lo que canta la televisión, pero antes se cantaba cuando se jugaba, ¿verdad? Y sobre investigando ese rollo, cómo rítmicamente eran esas canciones infantiles, es como se ha hecho la danza número 4, que dice así. Una, dos y tres. En verdad, ¿qué tendremos debajo de esta piel? Cuatro, cinco, seis. Debajo de estas cosas hay cosas que no veis. Siete, ocho, nueve. ¿Qué ruido de cangrejos hay debajo de la nieve? 10, 11, 12. En medio de este estruendo, a veces se oyen voces. 13, 14, 15. Metido en una jaula, un lince no es un lince. 16, 17, 18. Si no entras en la cueva, no verás dormido al oso. 19, 20, 21. De aquí salimos vivos, o todos, o ninguno. 22, 23, 24, la culpa de mis huellas no la tienen mis zapatos. 25, 26, 27, pero ¿cómo? ¿Pero cuándo nos pusieron los grilletes? 28, 29, 30, todo el mundo está soñando que regresa a la placenta. 31, 32 y 33, pero ¿qué es lo que escondemos debajo de esta piel? Bueno, voy a leer unos poemas de la quinta parte, por seguir. Entrando en Rey, hay una parte que que dejo para otro día, que es algo que también estaba sucediendo desde 2006 hasta 2011, si es que esa es la fecha que, con que nos han presentado que se rompe el tiempo, que estaban pasando estos disturbios, sobre todo en Francia. Yo los veía, los disturbios de los suburbios, por eso salió también anteriormente en los jóvenes. Y a mí eso era algo que veía, he de decir que fascinada, ¿no? Que no era la única, o sea, veía las imágenes de los fuegos, de además hacer arder lo más cercano, ¿no? No ir al centro a hacerlo arder. Y pensaba, yo creo que ahí están escribiendo algo, ¿no? Y pensaba, algo bastante más fuerte de lo que yo podría escribir en poesía. Eso me retaba a intentar pensar en ello, que era, esto es lo que intenté escribir, como escribir en negro sobre noche, ¿no? Que también hay signos que no están, formas que se toman, que no se escriben, no se imprimen, pero están fuera, ¿no? Y yo creo que en este estado de excitación mental sobre un tiempo que venía, que yo no sabía cuál era, sobre ese tipo de escritura, empecé a infiltrarme un poco de una cierta épica política, ¿no? Que yo no sabía qué forma iba a tomar, no sé si os pasaba, si tú pensáis, luego igual podíamos hablar de esto, ¿no? O sea, pensaba que igual sí que iba a venir un tiempo, ¿no? Desde cuando era pequeña pensaba que nada iba a pasar, de repente pensé, a lo mejor pasa, ¿no? Pero no sabía qué forma iba a tener. Y de todos modos tenía un problema político como activista, eso ya es un poco personal. Es que finalmente soy una activista muy poco disciplinada, porque siempre, a lo mejor sí que caigo en algo típicamente asociado a los poetas, que es disolverse en cierta sentimentalidad contra la que yo lucho. Pero decidí asumirlo, quizá, ¿no? En eso estoy, en asumir la contradicción política de la disciplina o el amor. Y no sé si os habéis fijado anteriormente que he metido la palabra corazoncito en un poema. Yo lo he visto y digo, impresionante. Impresionante desde la palabra corazoncito. Escrito en mi vida, corazoncito en un poema y nadie tal. Entonces dije, no, pero vamos a ir más allá de la apuesta. Vamos a escribir melodrama. Y esto es lo que estoy ahora, he de decirlo. En el melodrama, como modelo fundamental, Doctor Zhivago, pues sonará todo como, o sea, dos guerras mundiales, una revolución bolchevique, y lo que importa es llegar, ¿sabes?, a la casa donde está el amante, ¿no? Pues yo, el 15M me lo pasé en la plaza como persiguiendo a alguien, ¿sabes? Además, haciendo la revolución, dije, bueno, tendré que asumir esto, mi papel en la revolución. Pero bueno, digamos que hay cierta política subjetiva de que no todo, o sea, somos en comunidad y lo que nos pasa en comunidad, toda la libertad esa nos atraviesa y nos deshace también. Yo creo que en poesía hay algo de la subjetividad en conflicto que se puede mostrar, y que esa sentimentalidad no es solo mía. Entonces decidí asumirlo con todo, a muerte, y usar las frases del melodrama, las frases del amor romántico, que no sé si os gustan o no, a mí me fascinan, porque no se dicen en la vida real, pero si se dijeran, ¿qué pasaría, no? Entonces usar las frases del amor romántico, del a lo Zhivago, y cada vez, bueno, estoy creciendo la apuesta, ya me estoy dando miedo a mí mismo, pero en un contexto intenté darle un paisaje político, ¿no? Yo en ese momento, antes del 2011, el paisaje que encontré era el del siglo XX, así de una manera extendida. Yo creo que ahora lo reconoceréis, ¿no? El XX, con sus guerras, con su fascismo, tal. Todo esto, digamos que en 2011, que no me esperaba, ¿no? Que fuera así, que fuera a ser así, ¿no? Y esto lo ha reconducido. Y ahora estoy encontrando el paisaje que me interesa en la policía, como contraste fuerte con esas frases, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso en el que estoy ahora. Ahora voy a leer el melodrama que cierra Reddy, que se llama Ciudades reales, países ficticios. Bajo el arco del triunfo, su banderita plegada mientras desfilan las tropas fascistas. Se hace un silencio, se escucha un trueno, luego un despertador y amanece junto a ella y le prepara el desayuno y le besa los ojos. Quedan 2 segundos de democracia occidental capitalista. Viviremos como siempre, amor. Siempre hemos estado enamorados. Siempre hemos sido pobres y siempre hubo el riesgo de empobrecer aún más. Bajo el arco del triunfo, eligiendo el pan más rico para ella, que no la desengañe, que sea tierno y apetezca, que no haga hambre ni sed, que solo dure mientras dura el estado de excepción. Bajo el arco del triunfo le han golpeado los fascistas. Eres negro, eres racail, eres marica. Eres una vergüenza de Man Ray, de Mussin, de Lacamille, de Jean Genet, de Pier Paolo, de Fred Hampton, de Durruti, Balestrini, Woody Guthrie, Delridge Cleaver, Thiet Bena, Ulrike Meinhof, Gudrun Esling, Bobby Hutton, Huipe Newton, Berman, Goldman, Rosa Luxemburgo. A ver ahora, a ver quién es tu dios y si baja, a ver cómo te salva. Soy ateo, antifascista, dice Barcelona, Berlín, Birmingham, Bolonia, Brighton, Brisbane, Buenos Aires, Buffalo, Cape Town, Cardiff, Chicago, Cleveland, Colonia, Copenhague, Edimburgo, Glasgow, Gothenburg, Hamburgo, Hannover, Cracovia, Leeds, London, Los Ángeles, Malmo, Manchester, Melbourne, Minneapolis, Nueva York, Nottingham, Oslo, Oxford, París, Perth, Portland, Reading, Roma, San Francisco, Sao Paulo, Sheffield, Estocolmo, Toronto, Valencia, Viena, Vigan, dice el siglo, el siglo, el siglo. No nos digas más, responden, eres fotógrafo de Paris Match, entonces aparece ella con un arma de fuego, dispara al aire, uno, dos, una bala, otra, una metralleta, tres, dispara al aire, corre, ready, corre. Bajo el arco del triunfo, en realidad ready llora. No se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque. No me escogió a mí porque. No se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque. No me quiso a mí por nada. No se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque, no se casó conmigo porque. Porque no es de nadie, ni yo. Bajo el arco del triunfo, atardeciendo un poco. No sé caso conmigo por qué, no sé conmigo por qué, no sé conmigo no, no sé. Pero en una fotografía me amaba. Pero en otra fotografía el matiz cambia. Y la progresión fue irremediable. Campos de animales nos esperan. Horas lamentables de trabajo para el mortuorio. Horas lamentables de trabajo mercenario en países sin Estado y solo pensamos en nuestro privado y vergonzoso amor privado. Bajo el arco del triunfo trabaja pasando la hoja del número de un contador de muertos de la guerra permanente. Es un buen trabajo para poder llorar mientras, llorar durante las horas de trabajo, robarle al trabajo su sudor y su tristeza. Una nueva revuelta, llorar. Lo queremos todo, pero sobre todo a ese, a esa, el otro día, que ya no existe más gracias a la Flexicurity. Chinesa, no vayas de voluntaria a la guerra. Reclutan a las más buenas y luego devuelven un pedazo de casco. Dos guerras en 10 años y siempre el deseo de más y más libertad, basta. He seguido hasta Argel, Bombay, Cork, Detroit, Zurich, Florencia, Gibraltar y Hannover. Cuando te alistas grito entre la masa voluntaria tu nombre. Nos derrotan cada vez y en un ejército cada vez más esquilmado sigue siendo tu nombre de chinesa, Mao, Mao, el que comienza de nuevo la aventura. Y voy a leer otro que no está impreso, está escrito en papel. Con este acaba el melodrama. Compartimiento, repartimiento, departimiento, apartamiento, apartamiento, la parte del amor. La parte del deseo, volimiento, arrobamiento, rompimiento, incubamiento, desove por la boca enrojecida, calor de amanecida. La parte de la boca. Ensañamiento, ensoñamiento, excitamiento, estrechamiento, degustamiento. Lloro por la boca blandecida, calor tras la dormida. Desertamiento, desolamiento, reponimiento, ovamiento, la parte de la reproducción. Compartimiento, repartimiento, departimiento, apartamiento, amor, amor, es de mañana. Y media res es de mañana. La parte del olvido, olvidamiento. Rendimiento, ofrecimiento, orfecimiento, orfecimiento, orfecimiento. ¿cómo está la cosa? ¿Hacemos una ronda más o charlamos un ratito o no lo dejamos ya? ¿Cómo estáis de ganita? Una ronda más. Sí. ¿Una rondita más? Venga, ¿vale? ¿Te apetece, María, una rondita más? Sí, yo no tengo fin. Estos señores querrán acosarse. Ah, venga, pues hacemos una rondita más, ¿no? Y si os apetece ahora cuando acabemos, si queréis comentar alguna cosita, que siempre se aprende mucho, ¿no? Si no, pues... Venga, pues voy a leer dos danzas y con esto termino. Danza número 7. Recuerdo el oráculo. Recuerdo el oráculo. Os lloverán espinas y huesos de gata. Recuerdo el oráculo. Esta noche tendré una visión y una reina pequeña será coronada con los ganglios de las niñas enfermas y tendrá una capa turbia bordada con las piedras y las grietas y los peces muertos de la tierra baldía. Una reina sin pelo y con boca de termita, una reina deforme y enana con collares de humo y anillos de fibra de vidrio. Y veo también cómo los porteadores de los antioxidantes encorvan sus dulces lozanías de mieles y de rosas. La jauría anestesiada que solo muerde el hielo. No soy santo, lo recuerdo, pero en mí no está el verdugo. Más que vivir, revivo, desvivo, provivo, transvivo y canto a quien no quiera realojar su corazón en esta sopa fría donde nadan las rayas eléctricas. Y más que hacer, rehago, deshago, prohago, subhago y canto a quienes tratan de zafarse de este musgo. Desmigar el pensamiento es la primera sentencia de la sangre. Ahora lo recuerdo. Hace mucho que estas lluvias no riegan el lenguaje. Hace tiempo que estos aires no oxigenan nuestros ojos. Pero yo sé que no hay nadie jugando al ajedrez y parece que estas piezas borrachas se están moviendo solas. El mundo es un arpa de una sola cuerda. ¡Claro que lo recuerdo! Madrid, 11 de marzo, los cadáveres caen como un montón de ropa sucia, nos azuzan la conciencia, nos echamos a la calle fulgiendo como antorchas. Hace 4 o 5 millones de años se produjo la confabulación de los elementos. Aún recuerdo el alud de barro tierno arrastrando las cabañas río abajo. Las bacterias en Auschwitz, el fulgor de Sarajevo, un cuerpo en llamas en mitad de la calle, el gran traje del emperador del mundo, manzanas que crujen y truenos que atardecen. Hoy puedo aseguraros que sí que lo recuerdo. Por más morfina que me inyecten, mis recuerdos no se marchan. No ha dejado mi boca de cantar nunca a las cosas. Y para, por mi parte, terminar, la danza número 8, os cuento una pequeña anécdota solo. Cuando rescaté del cajón la danza caníbal para mandarlo a la editorial, no me he visto llegar, ¿vale? Cuando rescato del cajón la danza caníbal para mandarla, la danza número 8, recordáis que había 10, la danza número 8, digo, esto es un mojón, esto se cae, aquí he pinchado, yo no sé cómo pudo pasar. El resto se mantuvo, pero la danza número 8, digo, esto yo no sé cómo ha aguantado aquí, en qué pensaría yo cuando lo metí, este poema no vale nada. Lo quité y digo, pues nada, 9 danzas, no pasa nada, en vez de 10, 9. Pero claro, después digo, con lo bonito y lo redondito que son 10, ¿no? Voy a intentar convocar aquella voz que hace años me habló al oído y me dictó la danza caníbal. Voy a intentar invocarla de nuevo y voy a escribir una danza nueva, la danza número 8, que de hecho está escrita, esta danza número 8 que os voy a compartir, que de hecho esta es la más reciente, está escrita hace solo unos meses, antes de enviarla a la editorial fue cuando la incorporé, y es nueva. Bueno, cuando la escribí, tuve sensaciones muy encontradas, porque digo, bueno, parece una danza caníbal, pero se me sale, no es exactamente la misma, en fin, tuve mis dudas, finalmente digo, bueno, mira, yo lo voy a meter, y si alguien me dice algo, va a cortar todo y ya está. La danza número 8, bueno, yo la voy a meter y no pasa nada. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando presenté el libro por primera vez, que fue allí en Cádiz? ¿Cuál sería mi sorpresa cuando presenté el libro y leí la danza número 8? Alguna gente se acercó a decirme, tío, la danza número 8. Bueno, es una cosa un poco friki. Me parece un poco arriesgado. A ver qué piensan. No, yo no digo nada malo, porque voy y he creado mucha expectación. Ha condicionado una poquita, ¿eh? Sí, por eso digo, ya no sé. Ya, danza número 8. Está escrita como en dos partes, dos pequeños capítulitos, ¿eh? Capítulo 1. Vaca come pienso. Pienso huele a vaca. Vaca mira establo. Mira pienso. Mira valla. Hombre mira hierba. Vaca come y calla. Hombre mira establo. Mira pienso. Mira vaca. Tierra come hombre. Hombre come vaca. Vaca mira pienso. Vaca huele a vaca. Hombre mira tierra. Mira tiempo. Mira y calla. Vaca vive lento. Hombre no descansa. Vaca pronto crece. Hombre afila faca. Tiempo come pronto. Come hombre. Come vaca. Tiempo forma establos. Tiempo mueve el agua. Agua enciende hierba. Hierba fresca y clara. Hombre piensa en pienso. Vaca come y piensa en nada. Vaca mira el agua. Agua corre mansa. Vida pasa pronto. Hombre sabe y calla. Hombre come tiempo. Tiempo afila faca. Hombre entiende pronto. Vaca entiende nada. Segunda parte. Tiempo pasa lento. Tiempo mata vaca. Hombre enciende fuego. Hombre arrastra vaca. Vaca cae al fuego. Fuego come vaca. Vaca queda en huesos y pellejos y ceniza calcinada. Hombre coge huesos, agua mueve piedra, piedra muele huesos, tiempo mira y calla, piedra muele tiempo, muele cuernos, muele vaca. Huesos forman pienso, hombre mira y calla, hombre coge el pienso, hombre mira vaca, vaca come pienso, vaca come vaca. Pues nada, voy a acabar con esta fenomenal, ser un poco calefactor. Sí, es cierto, y no deslumbra. Gracias por traernos un sitio maravilloso. A la palabra itinerante y cercanías. Y voy a leer pues de la parte de disturbios que igual no leo entera. Pero voy a leer solo un poema, ese poema en el que intentaba pensar lo de la escritura en reto con las escrituras que hay en la noche, digamos, y con eso, si luego os apetece hablar, ¿no? Nos quedamos. Sí, estupendo. Tres o cuatro horas. Siempre estoy muy a gusto en Sevilla, la verdad. Entonces, la espuma, la escritura iluminada. La maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la un bote muerte de pintura en medio de la negra mar que noche rompe la tormenta, su posesión drogada, el deleterio gas de la piedra ilegible, su frotamiento para obtener luz, la luz estilográfica, el mestizaje es importante. La espuma, la escritura iluminada, la maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la un bote muerte de pintura en medio de la negra mar que noche rompe la tormenta, su posesión drogada, el deleterio gas de la piedra ilegible, su frotamiento para obtener luz, la luz estilográfica, el mestizaje es importante. La espuma, la escritura iluminada, la maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la muerte, un bote de pintura negra, un bote de pintura negra en medio del mar, la noche negra, la tormenta, la posesión drogada, el deleterio gas de la piedra drogada, su frotamiento para obtener luz, la luz estilográfica, la espuma, la escritura iluminada, la maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la muerte. Un bote de pintura en medio del mar, la espuma, la escritura iluminada, la maleza del agua, la turbiedad del aceite, el temor de la, un bote de pintura en medio de la negra, el mar que noche rompe la tormenta, su posesión drogada, el deleterio gas de la piedra ilegible, su frotamiento para obtener luz, la luz estilográfica, el mestizaje es importante. Entonces sería genial que hubiera un poco de participación, ¿no? Porque yo creo que se han convocado aquí cuestiones bastante importantes y bastante accesibles a todo el mundo. No sé si alguien se ha quedado con alguna cosa que quisiera comentar o algo, pero yo creo que ellas estarían encantadas de escuchar alguna impresión que haya provocado los textos de nosotras, ¿no? Contando con la dificultad, eso no falla, ¿eh? Cuando en un recital se plantea luego del recital unas palabras, si hay menos de 12 personas, hay debate. Si hay más de 12 personas, siempre es dificultoso. No sé en qué va, pero es el número 12, la clave. Las comisiones de debate. Igual, hay que dividirse en grupos de trabajo. Bueno, no sé si no tenéis ninguna cosa que... Bueno, mi idea es romper está bonito eso de ese visionario. Las dos contabais que escribíais los libros, o sea, mucho antes de vivir la primavera que vivimos el año pasado, pero es doloroso, ¿no? Debe ser muy doloroso. Nos contáis un poquito del dolor, que también nos gusta sufrir. Como sois poeta, un poco de caneo. Bueno, lo de visionario también es una cosa un poco... Me lo he inventado yo. Bueno, pero sí, es una interpretación muy bonita que ha hecho... Sí. Es una interpretación y no sé, nos contáis un poco. El dolor, María. Bueno, si nos apetece hablarlo, sí, no, tampoco es obligatorio. Yo, más que nada, sinceramente, era para romper un poco la historia y no lo éramos soltando. Pero, que si te parece una tontería mi pregunta, también me puedes decir. ¿Te voy a contestar otra cosa? Lo difícil es pensar rápido en la respuesta, ¿no? Vale. La verdad es que yo siempre he intentado escribir pensando en... No es mi diferencia como poeta de respecto a ningún otro sujeto, entonces no creo que haya vivido más dolor que nadie por haber visto, entrevisto cosas antes. Yo creo que lo que hay lo hacemos todos a la vez. Entonces, como a lo mejor lo que hace un poeta o una poeta es recomponerlo y a lo mejor recomponiendo las piezas, y como todos hablamos el lenguaje, si estás trabajando con él, de repente ves. Pero necesitas a alguien que lo lea para que eso de repente sea una visión. Entonces, lo pondría todo en el mismo plano de dolor y de alegría, ¿no? En el caso de Rey, supongo que es un libro de formación, de un viaje a través del tiempo, ¿no? Y resultó que al final hubo esto, y en realidad lo que ha pasado a Rey, eso lo ha dicho Inuit, es que se ha leído así, ¿no? O sea, que si no hubiera habido las personas al final del viaje para leerlo así, y yo encantada que se me haya conectado con la plaza, que eso pasó cuando lo presentamos en mayo, hicimos un intento de pensar el libro juntos, y pasó que se conectaba todo el rato, claro, porque necesitábamos pensar lo de la plaza, y teníamos el libro al lado, pues se conectó con la plaza. Entonces, a mí me encantó, ¿no? O sea, pensar. Pero que eso fue cuando la gente lo leyó, más que en 2006 yo... En mi habitación. Una noche. Yo solo apuntaba, bueno, ha dado una clave María básica, ¿no? Que el tema de que en la poesía no está lo que uno quiere decir, lo que uno como poetita quiere decir, sino que lo que está ahí es lo que la gente luego puede hacer suyo, quiere hacer suyo. Las palabras. La poesía es lo que se produce cuando alguien lee un poema, no cuando alguien lo escribe, ¿no? Pero sí, lo que quería decir con respecto a lo de visionario, es un poco que es un dedito de la palabra, ¿no? Pero la capacidad de anticipación a las cosas, eso no tiene que ver con la poesía, ¿no? Es decir, la poesía no tiene una finalidad visionaria ni anticipatoria. Cualquier persona puede anticipar lo que va a pasar, ¿no? No hace falta ser poeta para darte, mirar a tu alrededor, eres capaz de leer los augurios, los signos, y dices tú, la que se nos viene encima, ¿no? No hace falta ser poeta para saber la que nos viene encima y lo que algo va a pasar. Lo que sí, la poesía, su cosa es contarlo con la mayor eficacia, con la mayor profundidad. Eso sí, el poeta lo que hace es luego lo que la intuición que tiene, que no la tiene por ser poeta, sino por ser persona. Ya os digo, todo lo que está pasando, ya gente que desde el siglo XIX lo venía diciendo, que va a pasar y está pasando, ¿no? Entonces, la capacidad anticipatoria no es una cosa propia, creo, de la poesía. La poesía lo que sí es quien explica de una manera mucho más honda, profunda, rica y sustancial lo que las intuiciones que podemos tener como seres humanos, no como poetas, ¿no? Solo me apunta a eso. Es curioso porque esta conversación salió de forma muy parecida en la lectura de David, en el libro, y con mi escrito aquí. Así salió. Sí, y salió con la idea, lo hicieron muy concreto, la pregunta de si él pensaba que el poeta tenía más de visionario o de, con esa palabra, ¿no? Ah, sí. ¿De visionario o de historiador? ¿Vale? Pues, ay, qué bueno. ¿Y qué? ¿Alguna conclusión general? De esto, él se escapó como pudo. Que se escapó como puto con la pregunta. No tiene más que ver con la sensibilidad que con la visión o el microscopio, con los sentidos. Claro, pero para eso no hace falta ser poeta, ¿no? Hay poetas que somos muy zoquetes y hay personas que no son poetas y tienen capacidad de leer a su alrededor y por tanto prever dentro del caos que es todo y del futuro que siempre es incierto y caótico, pero de prever lo que se viene, ¿no? Y el poeta lo que sí tiene ahora que es contarlo, y contarlo de la forma más eficaz y más rica posible. Pero la intuición de lo que va a venir y de lo que puede estar por venir, eso no hace falta ser poeta, ¿no? También hay mucho de deseo, ¿no? Que le estamos, o sea, de deseo también de leer así, de deseo de que el deseo le pega una capa, coge las cosas y las pone unas al lado de otras también, ¿no? Y hasta qué punto ahora no tenemos un deseo, o sea, nuestro deseo va haciendo cosas. ¿Y cómo el deseo genera la visión? Lo levanta, no sé, lo estoy pensando ahora mientras lo digo, pero que tenemos, yo lo noto, ¿no? En Madrid, ¿no? Tener ganas, es como antes de una convocatoria, seguir en la línea política, antes de una convocatoria tú le añades todo, va a pasar, y al final, algo pasa, claro, porque ha generado, lo has convocado, algo así, ¿no? Claro, eso es como por añadir a este. Como si mañana nos vamos de excursión al campo y miramos el tiempo y dice 50% de posibilidades de que llueva, y tú, no va a llover. Y lo dio. A mí lo que me gusta de la poesía, lo que ha pasado esta noche, así me viene de repente, ¿no? Hablabas de qué hay debajo de la piel, ¿no? Y tú ponías un movimiento y me he puesto como una moto, ¿no? Y al final digo, la poesía, cuando estabais hablando de deseo, lo que se transmite, mueve lo que hay debajo de la piel y mueve lo que hay en esos espacios de los que tú hablabas. Bueno, esa es mi interpretación de lo que he sentido en ese rato, ¿no? Y da mucha fuerza. Y conecta sin palabras, ¿no? Es algo que ocurre, que es lo que a mí me mueve una y otra vez sin saber muy bien qué poesía me gusta o no me gusta. Me gusta lo que pasa. Y me, no se me ha llegado mucho. Bueno, qué bien explicado, ¿no? Bueno, no se puede explicar mejor, Lo que siento ahora mismo. Esa cosa. Muchas gracias. Esa cosa sagrada que tiene, en fin, visionario, una palabra peligrosa, sagrada, ya no te digo. pero es esa cosa sagrada que tiene la palabra viva y colectiva, ¿no? Ocurre. Eso es. Hay algo, ¿no? Gracias a ti. Yo le quería preguntar a María, porque tú has comentado además, bueno, cuando escribe piensa mucho en la oralidad. Yo le quería preguntar a ella también si en la escritura en concreto de libro tenías también presente la oralidad, tenías presente que era un libro que ibas a compartir oralmente o. Pues dices recitando, ¿no? Sí. Es que no lo separo. De hecho, creo que Rey tiene varias vidas. Yo siempre me pasa esto, porque después de recitar siempre me dicen, pero sin ti el libro. Y a mí eso me pone triste, porque pienso, yo no siempre estaré con el libro, como acompañándolo, ¿no? Yo creo que hay una parte impresa. De hecho, hay partes que no se pueden, no se podrían ni pronunciar, ¿no? La serie de las ciudades es impronunciable, ¿no? Y hay otra que es más rítmica y más prosódica, y yo escribo con las dos a la vez, igual que hay una visual y hay otra de escritura y hay otra de memoria, ¿no? De los versos que yo pienso, estos se podrían recordar, ¿no? O sea, estos serían como las piedras que me gustaría que se recordaran de Reddy, que fueran memorables. Y de todo, juntar todas las capas escribiendo, porque creo que es un lujo tenerlas todas a disposición. Pero no me centro más en la oral de ella. De hecho es bastante escrita, o sea, aunque lo recito en alto, no es nada oral, no sería lo que habláramos en la calle, ¿no? O sea, es bastante, todavía bastante versificada. Ahora la estoy descomponiendo más. Por ejemplo, en el recital en el que presentaba Rey, trabajaba con un músico, con unos sintetizadores, procesaba la voz y la trituraba y la destruía, y así no había manera de saber qué estaba, pero era la voz la que estaba dando la forma al sonido. Y me gustaba mucho eso, o sea, una capa más, ¿no?, de todo lo que puedes hacer con escribiendo. Eso era escribir, porque eran mis versos envolviendo la música y al final lo oías, pero sin ser las palabras, ¿no? O sea, como que todo eso me gustó, que se juntara al libro, que el libro creciera en todas esas partes, pero que la parte escrita a mí me parece que sigue siendo como lo escribí. Vaya, que no sé si he respondido, que tiene todas las capas. La mano, ¿no? Pues, sí, yo tengo otra. A veces escribo mal. Bueno, es algo que comentabas tú, Chapa, al principio, y que a mí me molesta mucho, que es esa negación continua en los medios de comunicación a pronunciar la palabra capitalismo. No se dice, claro. Y buscamos un feminismo, igual que hablamos de mercados y cuando los culpables tienen nombre y apellido, y hay que buscar responsabilidades, ¿no? No sé, me gustaría que reflexionaras un poco con nosotros sobre qué miedo a llevar al capitalismo, al capitalismo, o si hay que reivindicar más esa voz, o si tenemos nosotros una responsabilidad en ese sentido de nombrarlo, de decirlo con toda su letra, capitalismo, y es el responsable de que estemos así ahora, ¿no? Y es responsable también de que estemos peor en el futuro, ya que aún vamos. Claro, es que usar los eufemismos para hablar de eso, bueno, es una estrategia muy eficaz para como que asumamos que la forma de organización económica y política que vivimos en el, bueno, en el mundo, ya podemos decir en el mundo prácticamente, es como una cosa natural, y bueno, es así porque la evolución ha sido así, porque las cosas son así, y a partir de ahí podremos buscar soluciones, pero las cosas son así, ¿no? Y claro, y hay que cuestionar que no, que todo esto tiene que ver con un sistema económico muy determinado, que arranca con el auge de una nueva clase social que fue la Wolfi. No quiero hacer un análisis aquí marxista de la cosa, pero está ahí, y sin embargo de eso no se habla. ¿Por qué? Porque no nombrarlo supone asumirlo como natural, ¿no? Claro, no existe como sistema económico, sino que es la forma natural de vivir de los seres humanos. Y no, a poco que uno lea, y a poco, bueno, no hace falta ni leer, a poco que uno mire y dice, pero esto cómo va a ser, cómo va a ser más sagrado el derecho de un señor a tener una casa que el mío, mi derecho a vivir en una casa. ¿Sabes? Pues cómo va a ser más sagrado el derecho de la propiedad que el derecho del uso, ¿no? De todas formas, aunque sí que existe cierta tendencia a no pronunciar esa palabra, acabo de ver un cartel de una película que se llama Capitalismo, en una parada de autobús, que también me, no sé cómo será, ¿no? Ah, pero eso es una película, eso, ¿sabes? No, como que, no sé, me imagino, sí, no sé cómo será la peli, pero que... Pero son formas también de... Es mercancía, esa palabra en la parada de no autobús, esa palabra es mercancía, ¿sabes? Es como ver la foto del Che Guevara en una camiseta, ¿no? Bueno, pero es interesante también visibilizarlo, ¿no? A veces, muchas veces, por ejemplo, al Sánchez Gordillo se le ha criticado mucho que aparezca en determinados medios de comunicación, Sánchez Gordillo y la poesía, ¿no? Por cierto, leyendo la entrevista, la estupenda entrevista que le hizo David Eloy Rodríguez en la revista Atlántica a Gordillo, es poeta, o bueno, escribe poesía, escribe también. Escribe poesía. Pues bueno, era muy criticado que aparecieran en determinados medios de comunicación o en algunas cadenas que eran estas tres. No sabemos cómo funcionan. Yo no pienso así. Yo creo que es interesante que aparezca en La Noria o en El Gran Debate o no sé cómo se llama el programa que tanto se le criticó. Porque mi madre tiene que escucharlo también. Y mi madre no lee Diagonal. Entonces, hombre, que hay que tener cuidado en esos espacios mediáticos, sí, porque sabemos a qué juegan. Pero bueno, que también hay gente formada que controla las herramientas del capital, ¿no? Y que sabemos por dónde nos van a ir. Entonces, porque esa película que se llama Capitalismo, a mí lo había bendita para empezar. Una película que se llama Capitalismo. Sí, que es un documental. Es que no sé, muy bien, porque es que te digo que viniendo para acá en el autobús lo he visto en una parada, ¿no? Y digo, che, pues, está bien, ¿no? Está bien que la gente empiece a quitarse, a quitar las caretas, ¿no? Y a asumir responsabilidades y a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Sí, no, eso está claro, ¿no? No hay ninguna duda que hay que nombrarlo, yo lo decía al principio. Hombre, a lo mejor la película es un troño, ¿sabes? Que tampoco no sabes, pero... Bueno, los revolucionarios, yo no sé si es que Gordillo salga en la televisión, los revolucionarios coger la televisión y tirarla por la ventana. El acto revolucionario, que hasta que no la hagamos... Bueno, si no tengo nada más, yo de nuevo agradecer a la organización. Bueno, estoy encantado, la primera vez que leo con María, que creíamos que nos conocíamos, pero no nos conocíamos, pero ya. Que nos habíamos conocido en un metro. Eso es, pero bueno, ya recordaremos que nos hemos conocido en el Pumarejo, en la clausura de cercanía. Y bueno, será grabado con fuego, con letras de fuego en la agenda de nuestros corazoncitos. Muchas gracias.